Allá en los supermercados sufre más la población, y con la especulación todito lo han aumentado. Carísimo está el pescado, la carne es a 20 pesos, a 18 llega el queso, 3 la pan y la caquito, 2 pesos vale un pancito y los 50 más pesos. Dice Barreneche, rebajar no puedo. Ya me aumentaron la leche y me subieron los huevos. Yo sigo con mi canción porque cantando me acuerdo que a 30 es la libre cerdo y 15 vale un chicharrón. Critica la situación cuando en el mercado veo una mano de guineo, 6 pesos porque está verde. La fruta que allá se pierde, la gozan los fariseos. Y se va Reneche, rebajar no puedo. Ya me aumentaron la leche y me subieron los huevos. Si un pobre se roba un pan por mucha necesidad, lo pillan por el pescuezo y a la cárcel va a parar. En cambio uno de Levita se roba 20 millones, le regalan medallitas en pago de sus acciones. Dice Barreneche, rebajar no puedo, me aumentaron la leche, ya me subieron los huevos.